0810-222-0870. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, información y opinión, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. La mezcla de la cultura. Hugo Paredero. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. Deportes, Horacio del Prado. Humor, Adrián Corol. Información, Karina Pérez Pinto. Locución, Mariana Gil Laborde. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos. Pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana. Hoy es miércoles 9 de noviembre. Muy buenos días, Mariana Gil Laborde. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenos días, Eduardo. Buen día para todos. Tormenta anoche, ¿no? Con tormenta mucho viento. Acá, tormenta en Roma, en Milán. Y acá también, un poquito. Acá solamente fue de viento y agua. Con un pronóstico para hoy que anticipa las lluvias todavía por la mañana y con una alerta meteorológica vigente, por lo menos por lluvias y tormentas, hasta las 12 del mediodía. Actualmente la temperatura 21 grados 6, décimos humedad 84%. Vamos a empezar con el que dice, tengo sorpresa. ¿Estará en condiciones de sorprendernos, Adrián Coller? ¿Cómo le va? Hoy nos vamos a sorprender porque el fin de semana se jugó el abierto argentino polo, pero lo interesante es que hubo un procedimiento de ARBA ahí en Hurlingham. Eso es muy interesante. De cada 10 personas que fueron a ver la final del abierto polo, 6 tienen deuda. Contraída y han declarado autos que no pagan patente. Hay 300.000 pesos que se deberían haber recaudado, que no se recaudaron, de la gente que estaba ahí. Lo también trágico, pero no hay que dejar de mencionarlo, si uno traza un círculo con un compás de ahí, en ese lugar donde estaba trabajando ARBA, enseguida, muy pocas cuadras, está también la zona donde viven y donde ocurrió el crimen de Candela, del cual ya casi no se habla. Entonces, ese contraste llama mucho la atención. Lo de ARBA, lo de esta gente que fue a la final del Abierto Argentino de Polo, 6 de cada 10 tenían una deuda que no honraron. ¿Va a pasar algún audio de la gente que fue al polo? Vamos a ir avanzando a lo largo de la mañana. Tenemos musiquita de Italia, sí, por ahí. In un mundo que non ci vuole più. Este señor de nombre Silvio Berlusconi acababa de cumplir 75 años. Había estudiado de chico en el Colegio de los Salesianos, después estudió Derecho y se recibió de abogado en la Universidad de Milán. En 1977 había recibido una Ordine al Mérito del Lavoro. Del Lavoro. Cosa 6, el Lavoro, el trabajo. Desde ese entonces se lo apoda Il Cavalieri. Y después combinó su pasión por el fútbol comprándose un equipo de fútbol. Y acá le voy a dar los muy buenos días a Horacio del Prado, porque a lo mejor podemos entender algo de la crisis política de ayer si entendemos qué significa ser dueño de un equipo de fútbol. Y en el caso de Berlusconi es casi un paradigma, ¿no? Porque el tipo usó la plataforma del fútbol para hacerse conocer. O sea, vos es una operación de marketing, ¿no? Antes de exponer tus planes o de decir qué querés hacer, antes que todo eso tenés que hacerte conocer. Si no, vos podés ser Einstein, si la gente no te conoce, sonaste. Y el fútbol lo han a partir de Berlusconi, antes de él lo han hecho otros tipos, pero Berlusconi es el paradigma, es el símbolo del tipo que usa el fútbol para hacerse famoso mediáticamente. En 1974 creó su primer canal de televisión, por supuesto, Il Telemilano. Después el canal Cinque. Y después empezó a extenderse por Europa. Creó la red Fininvest. Y después hizo una especie de enjuague entre la RAI italiana, una importantísima red pública de televisión y radio con sus empresas privadas. Es decir, empezó a confundirse la empresa privada con el Estado italiano. En el día de ayer se produjo quizás la noticia más importante del último tiempo. Ayer tuve la suerte de entrevistar a Jorge Tayana en el programa de televisión, que decía: caramba, Italia es la tercera economía europea. Es el país que había logrado, antes de los últimos 17 años de mandato de Il Cavaliere, en una república parlamentaria, es decir, con acuerdos que básicamente fueron acuerdos de Forza Italia, que después cambió de nombre, con la Liga del Norte, el sector político más racista, el del norte italiano, que mira con desprecio y es racista respecto de la propia Italia, del sur italiano. Cuando usted repare en que hay en este momento un 10% de los italianos desocupados, tiene que pensar que los jóvenes del sur de Italia son el 30% de desocupados. Y para Forza Italia es momento de volver a la época de una Italia desmembrada. Es decir, ya no solamente de el enjuague entre el negocio privado y la actividad pública, sino de esta historia de qué nos sirve a los italianos del norte, que somos Europa, que somos industria, que somos ciencia, que somos más altos. Porque el genotipo del italiano del norte no se parece a los africani, que son los muchachos de Sicilia, de Nápoles, y que los miran con desprecio porque son chiquitos, morochitos y con el pelo enrulado. Pues bien, de esta situación Italia ayer acaba de vivir quizás un cachetazo que nos tiene que servir a nosotros. Primero como sociedad, porque Italia ayer votó por los mercados, como suele llamarse de una manera de un desconocimiento completo de lo que es el mercado. Votaron por el ajuste que necesitan los bancos en contra del crecimiento que necesita cualquier sociedad, cualquier comunidad organizada. Y Cavaliere dijo: yo primero voy a hacer el ajuste que necesita Italia, es decir, el ajuste que es la continuidad de esta política de entrega del Estado italiano, y después me voy a retirar. Un parlamento de más de 600 diputados debatió ayer esto, y bueno, como la Liga del Norte venía de apoyarlo a no apoyarlo, ayer decidió cortarse por la propia. Quedará a ver cómo reacciona esa histórica CGIL, esa central de trabajadores italianos que los primeros de mayo salía orgullosa a mostrar que entre aquel Antonio Gramsci de las comisiones obreras, de las luchas obreras de fines de la década de 1910, de 1919, de 1920, cuando había ese orgullo proletario italiano, a esta situación desteñida de poder mediático, de poder de los sectores financieros, a una Italia que en este momento salta al vacío y una Liga del Norte dispuesta a ir a por más. Una crisis que cuando uno la piensa en magnitud al lado de Grecia es muchísimo más grande. Para los italianos que viven en Latinoamérica, particularmente para la principal comunidad italiana en el exterior después de Estados Unidos, que es la Argentina, la noticia es espantosa. Muchísimos de los que nos escuchan ahora dirán: bueno, tengo que empezar a llamar al consulado a ver qué me espera. Bueno, lo que le espera es el ajuste. Lo que le espera al jubilado italiano, que a lo mejor hasta hace un año lo llamaban porque de la ciudad donde figuraba su padre, su madre o había nacido, ya no lo van a invitar de un viaje de turismo, porque seguramente las jubilaciones y pensiones ya no van a ser lo mismo que eran. Y uno piensa en una Argentina que a 10 años de aquel diciembre, se está por cumplir dentro de 40 días el momento de más profundidad de la crisis argentina, la Argentina salió mirando no el ajuste fiscal, sino el crecimiento. Así que a todos los italianos que vinieron a la Argentina, a los cuales no se les dio la espalda, muchísimos de ellos van por nuestra sangre, a muchísimos les tenemos que agradecer que en la época de la dictadura recibieran a nuestros familiares, a nuestros hermanos, digo, a nosotros mismos, esta Argentina que fue bien recibida, que tuvo un cónsul ejemplar. Bueno, a esos italianos, hermanos, familiares, del lado mío, creo que de muchísimos compatriotas, nuestra solidaridad y también el momento de decir Forza Italia, pero en otra dirección, a ponerse de pie en otra dirección. Un poquitito de música e inmediatamente vamos a pasar el informe de Euronews en el cual está el anuncio de Silvio Berlusconi, que después de 17 años ha decidido dar un paso al costado. Tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore. En un mundo que prisionero es, libre respirábamos tú y yo. Silvio Berlusconi pierde su mayoría parlamentaria, pero de momento no dimite. El primer ministro italiano le ha comunicado al presidente de la República, Giorgio Napolitano, que quiere esperar a que se apruebe el plan de ajuste pactado con sus socios de la eurozona. Después, il Cavaliere estaría dispuesto a irse. En una votación este martes sobre las cuentas públicas, solo obtuvo 308 votos a favor, mientras que 321 diputados se abstuvieron. Se ancora si annida. Si todavía le queda un poco de sentido de la responsabilidad al frente de Italia, dimita ahora mismo, le manifestó sin rodeos el líder de la oposición de izquierdas, Pierluigi Bersani. Nosotros haremos nuestro trabajo para el país. De hecho, Berlusconi se quedó a 8 diputados de la mayoría absoluta justa de 316 que le salvó en la moción de confianza de hace solo un mes. Precisamente en el momento de conocer el resultado, el Cavaliere se quedó en su pupitre para escribir 8 traidores y tomar nota de dimitir una solución. La estrategia de Berlusconi pasaría porque se convocaran elecciones anticipadas y no ceder el puesto a otro miembro de su partido o un gobierno de unidad nacional, tal como pretende la oposición. Pero incluso uno de sus aliados, Umberto Bossi, de la Liga del Norte, manifestó antes de la votación que el Cavaliere debía ser sustituido por el secretario general del Partido de la Libertad, Angelino Alfano. La oposición centrista y de izquierdas, por su parte, propone al excomisario europeo Mario Monti para este gobierno de unidad en una situación parecida ya a la que se vive en Grecia. En un mundo que prisionero es, libre respirábamos. Horacio del Prado, el protagonista de la jornada en materia deportiva, tiene una ascendencia italiana. Me parece que sí, en todo, Daniel Passarella. ¿Por qué le damos el protagonismo de la jornada de ayer? Porque, por un lado, anunció en conferencia de prensa que River tiene un superávit de 90 millones de pesos, lo cual es extraordinario, es extraordinario. El último ejercicio había dado un déficit de aproximadamente 25 millones de pesos. Entonces ha dado vuelta como una media a la situación económica del club. Me parece muy bueno lo de Passarella. Y te lo subrayo, porque en la conferencia de prensa le hacen una pregunta sobre esta exposición y le dice: ¿no le parece que es demasiado precio que River esté en la B, haber pagado el descenso de River, este superávit? Passarella se ofendió, se enojó y se fue de la conferencia de prensa. Realmente comete un error porque, Eduardo, en política se dice el que se enoja pierde, ¿no? Le había estado un escalón por arriba de esa pregunta tan malévola, tan maliciosa, y tan fuera de lugar, además, y responderle con una altura. No lo pudo hacer, se enojó y se corrió. Más tarde estuvo en el Congreso de la Nación, participando del homenaje a César Luis Menotti, donde hubo dos presencias también para destacar. En el plano personal de Menotti, su primera esposa, Graciela Salvatierra, que lo destacó porque Menotti lo destacó, y Jorge Carrascosa. Como Carrascosa fue la deserción más comentada, siempre todavía secreta, de aquel Mundial 78, parece que también la presencia de Jorge Carrascosa es para destacar. Y estuvo el gran capitán de aquel equipo, que fue Daniel Passarella, presencia simbólica por muchísimas razones. Carrascosa había sido el primer capitán de esa... Carrascosa, sí, y fue capitán de Huracán, y fue un gran jugador además. Y después te voy a dar más cosas de Passarella. Vamos a hablar con un periodista deportivo que está en Roma, Valerio Piccione, periodista de la Gaceta dello Sport. Cuando suena en Roma a las 11:15 de la mañana, le damos los muy buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Un abrazo muy grande a toda Argentina. Bueno. Valerio, ¿cómo viven los romanos, cómo viven los italianos esta situación por la cual ya... Berlusconi acaba de anunciar que tras hacer los ajustes se va a retirar y no se va a presentar? Él quiere que haya elecciones en febrero y dice que ya se retira, que no se va a presentar más. Yo No, sí, sí, Berlusconi se va a presentar otra vez porque no hay que excluir nada hablando del personaje que, bueno, muchas veces se dijo en Italia que era su último día político, digamos, y después cambiaron las cosas. Pero ahora creo que Italia se da cuenta que no hay tiempo para perder, digamos. Ahora hay que separar, hay que dividir la historia personal de Silvio Berlusconi y, bueno, dejarlo a sus cosas, dejarlo a sus ganas de revancha, no sé qué, y, bueno, dedicarse con las otras fuerzas a recuperar un poco la situación económica del país, que está muy, muy mala, y a aceptar palabras que no están en el vocabulario de Berlusconi y que están en la vida del país. Preocupación y dramática, y bueno, él, para defender su poder, inventó algunas cosas, dijo que los restaurantes acá son llenos, y bueno, la primera cosa es que no es verdad, pero sobre todo no se puede ahora postergar el momento en el cual el país se enfrenta a sus crisis. Entonces creo que haya comenzado por fin ayer por la noche una nueva época, y Berlusconi hará su recorrido y el país tendrá otro recorrido. Valerio, el ajuste fiscal, como le llaman, la receta financiera para salvar a los bancos, según interpreto yo, y no para atender la verdadera situación de la economía italiana, esa receta sin duda va a traer recesión, pero además debería traer protesta social. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Cómo lo viven en este momento los italianos? Sí, claro que hay preocupaciones, claro que hay el riesgo muy grande de protesta social, pero bueno, acá el problema número uno es enfrentarse a la realidad antes que decidir qué hacer. Y entonces el problema italiano en este momento es encontrar un gobierno técnico o de otras fuerzas políticas que se enfrente a la crisis, y haciendo cosas nuevas con coraje. Por ejemplo, el gobierno Berlusconi no tuvo el coraje de una impuesta sobre los grandes réditos, ¿no? Quien gana 1 millón de euros no puede estar en la misma situación de quien gana 10.000 euros por año. Y entonces esa falta de coraje fue una de las consecuencias de ese conflicto entre Berlusconi y los demás, y ahora esperamos que, saliendo de esa fase, de ese periodo tan difícil, digamos, se pueda enfrentar la crisis, bueno, con la conciencia que, claro, no es fácil, que el momento es dramático, pero también que hay algunas personas que pueden dar más y otras personas que pueden dar menos. Valerio, cuando se habla de este ajuste, que interpreto claramente de sus palabras que debería recaer sobre los que más tienen y no sobre el pueblo en general, significa también medidas, los italianos están de acuerdo en que haya medidas de recorte de las pensiones, de todo lo que significó el estado de bienestar, como solemos llamar a ese estado presente, activo en la economía y respaldando los derechos sociales. Bueno, no creo que se deba borrar el Estado Social, porque yo creo que tenemos la posibilidad de un ajuste que, bueno, empiece a trabajar también sobre las jubilaciones, pero arriba un nivel de jubilaciones. Y en el mismo tiempo, por ejemplo, ahorrar mucho sobre los gastos de la política, y por ejemplo empezar con una impuesta sobre el patrimonio. Y bueno, lo importante es que haya un gobierno que se enfrente a la crisis con coraje, que pueda también elegir con medidas impopulares, pero que salga de ese túnel que bueno, no se involucró por años, por meses, y que negó la crisis, porque el problema es que algunas cosas se podían hacer hace un año, hace dos años. Y bueno, Italia tiene un problema. El problema que el problema número uno para la política fue de reproducir el consenso. Ahora el problema número uno de la política debe ser salir de una crisis. Valerio, muchísimas gracias por estos minutos y estaremos en contacto, porque esto, pienso yo, recién empieza, en el sentido que se abre un escenario que puede tener múltiples caras, de acuerdo, como usted decía, Berlusconi muchas veces ya anunció que era el último día de gestión, y a lo mejor en un estado parlamentario, lo cual es muy bueno, como tienen ustedes, también puede haber muchas modificaciones y alianzas que hagan que una nueva cara de Berlusconi siga apareciendo en escena. Sí, bueno, no puedo comentar, digamos que la Italia ahora, digamos que, bueno, un Berlusconi alcanza ahora y esperamos que en una otra página pueden salir, no un hombre, como decir, no un caudillo o un hombre que él sabe todo, que puede salir otro equilibrio, que puede salir otra parte de la historia de un país, y bueno, un país tiene la necesidad también de cambiar los hombres que lo gobiernan. Berlusconi tiene también una edad, entonces hay también un problema anagráfico, entonces esperamos que otros hombres salgan a la luz y puedan dar mucho a ese país. Gracias, Valerio. Gracias, un abrazo. Un abrazo, que tenga muy buenos días. Valerio Piccione, periodista del grupo La Gaceta del Sport, desde Roma. Valerio Zurlini, me acordé. Una edad que no es tan grande cuando uno lo piensa. 70 y poco. 75. Uh-huh. Pero con un pasado reciente de las fotos estas, con las historias de las chicas que cobraban, las hijas de los amigos. La verdad que es un hombre que deja lo peor deja de lo peor. Huella, ¿no? Sucia deja, sí, solo. Y me hizo acordar esto de la imposición, ¿no? ¿A quién le cobra los impuestos Berlusconi? Bueno, los ricos no. Me hizo acordar lo que hablábamos con José Nune el otro día respecto de cuando él decía, no, el problema en Estados Unidos no es el primer decil, ¿no? El 10% más rico, es el 1% más rico. Leí el otro día una nota de este economista, premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, que decía, del 1% y para el 1%. Cruel la nota, describiendo este grupo de supermillonarios que tiene Estados Unidos, pero que está globalizado y que crea un efecto imitación o vinculación de impunidad, ¿no? Porque las multinacionales ha creado esto, un clan de supermillonarios. Que ha hecho metástasis. Sí, que ha hecho metástasis y que los políticos no perforan porque evidentemente o son parte de ellos, como claro. Es el caso de Berlusconi, o como le pasa a Obama, que después cuando quiere pasar su plan por diputados, el Tea Party le dice no, y la derecha del Partido Republicano prefiere votar con el Tea Party, que son unos cruzados como Humberto Bossi de la Liga del Norte, y Obama dice, bueno, entonces yo estoy a favor de los indignados, pero como usted no era el jefe de la Casa Blanca, no, se equivocaron, soy el inquilino, Y además tuve que presentar dos garantías, y seguramente una de las garantías era David Rockefeller. Y otra era que el negro se le iba a ir con el tiempo. Cambiemos un poquito. Cambiemos un poco de tema y andemos por la runfla. Me parece que nos quedamos en Italia, porque la runfla es una palabra lunfarda, ¿no? La runfla es linda, runfla, tiene fuerza. Quiere decir gentío, un grupo, una pandilla. Que generalmente está asociada con la rebelión contra algo, ¿no? Lo cierto que acá lo que les quiero comentar y compartir con nuestra gente es que está asociado con el teatro. La Runfla es un grupo de teatro callejero que se creó en 1991, cuando nosotros teníamos nuestro propio Cavalieri aquí en el Califato. Y en el año 2001, o sea, hace 20 años de esto, cuando cumplía sus primeros 10 años la Runfla, decidió celebrarlos con un gran cumpleaños, invitando a distintos grupos de teatro callejero de la Argentina con el fin de encontrarse, reconocerse, compartir expresiones, devolver, en fin. Y ahora, por sexta y última vez porque la RUFLA deja su organización de estos encuentros para cederlo, está latiendo, dice, está vivo, así que nosotros le pasamos la posta a otros, pero hoy comienza, de hoy al domingo, o sea, de 9 a 13 de noviembre, el sexto encuentro nacional de teatro callejero de grupos, donde no solo va a haber grupos porteños y nacionales, sino también invitados especiales de Colombia, de Uruguay, de Francia. Va a incluir la programación, además de, por supuesto, obras de teatro y recitales, actividades de charla en ronda, coordinadas por la Asociación de Investigadores y Críticos de Teatro, videos, danzas circulares con el público, grupos musicales. ¿Dónde va a ser esto? Se preguntarán. En el Parque Avellaneda. ¿Ubican? Sí. Directorio y La Carra, Avenida Directorio y La Carra, por supuesto, con entrada libre y gratuita. ¿Esto arranca cuándo? Hoy a las 18:30, cuando le preguntan a la RUFLA por qué este encuentro. Porque el teatro de calle, dicen ellos, no posee un espacio dentro de la política cultural de la ciudad. Es por eso que queremos y creemos que la realización de los encuentros de teatro callejero pueden definitivamente instalar este espacio de realización y debate como una instancia de promoción, ¿no? Difusión, además de enriquecimiento del lenguaje del teatro de calle en todo el país. Así que bueno, la gente con los actores, ahí cara a cara casi, desde hoy hasta el domingo con entrada libre y gratuita. Para más información, anoten Chacra de los Remedios, todo junto, @buenosaires.gov.ar. Horacio del Prado, ¿llegó Messi? ¿Fue a Ezeiza? Sí, fue a Ezeiza, por supuesto lo rodearon todas las cámaras del mundo. ¿Sabe quién fue ayer a Ezeiza? Cristina, le ganó de mano. Mire que hay que llegar antes que Messi, ¿eh? Mira, llevemos las cámaras para allá. Bueno, vamos a escucharla. Es interesante porque inauguró una universidad provincial. Estuvo en el Hospital Teresa de Calcuta, que en algún momento Ezeiza tenía otros nombres. Vamos a escuchar lo que decía ella, porque recordaba que allí en Ezeiza había un nombre de otra mujer. Vamos a escucharla. Queremos recordar también y un homenaje a una mujer maravillosa de todos los argentinos que en este lugar precisamente estaba una de las escuelas de enfermería que fundó Eva Duarte de Perón y que fue modelo en el país. Y precisamente luego esa escuela de enfermería cuyas instalaciones todavía están, sus pisos, que luego fue convertido en hospital, hoy venimos a inaugurar en esta Argentina que sigue creciendo una universidad para que los hijos e hijas de Ezeiza tengan la posibilidad de acceder a carreras de estudio terciario y superior. Muy brevemente, esta universidad provincial, hay que decirlo, no es universidad nacional como son la de La Luz, la de Quilmes, la reciente de Florencio Varela, que entre paréntesis, una de las carreras más demandadas es la de enfermería. Y uno de los motivos por los cuales es muy demandada es por las inversiones que se hicieron en el hospital de Florencio Varela. Es decir, se produce una especie de círculo en el cual inversión pública y no ajuste le da más salud a los vecinos de Varela. Después, cuando se crea la universidad, los pibes que miran a los padres y dicen, vos que no fuiste a la universidad, yo puedo ir a hacer una carrera universitaria y voy a estudiar algo que me dé salida laboral. Pues bien, así estudian enfermería. Esta universidad va a tener una serie de carreras súper interesantes que están accesibles no solamente para los hijos de los 40.000 habitantes que tiene Ezeiza, sino para quienes quieran inscribirse en carreras tales como, escuche bien, telecomunicaciones, ingeniería electrónica, ingeniería mecánica aeronáutica, porque ahí hay talleres de aerolíneas, de Austral y de otras empresas, técnico superior despachante de aeronaves, operador de rampa, señalero de aeródromo, seguridad y comisario, es decir, tripulantes de cabina y pasajeros, despachante de aduana, radares aeroespaciales, gastronomía, idiomas, desarrollador de software, relación multimedial, aerocomercial, magíster en formación aerocomercial y relaciones públicas. Es decir, se está haciendo allí algo, se prometió el tren. Cuando llegue el tren a Ezeiza, vamos a terminar de democratizar. Están llegando las cloacas, ¿eh? 9 de cada 10 habitantes de Ezeiza, cuando estaba operado por los franceses, la empresa de aguas llamadas argentinas, 9 de cada 10 no tenían cloacas, ¿eh? Cuenca del Matanza Riachuelo. Bueno, ahora están llegando las cloacas. Y le cuento una perlita más antes de darle el paso a las noticias. Hay una nueva policía de seguridad aeroportuaria. ¿A quiénes están invitando a inaugurar las charlas? Con un personal altamente capacitado, altamente calificado, que para que tenga una idea, no solamente están atrás de los delitos de narcotráfico esta policía, sino que es la requerida por los jueces cuando se trata de detener a criminales de lesa humanidad. ¿Quién dio la primera charla? Estela de Carlotto. ¿Quién dio la segunda charla? Eduardo Luis Valdés, secretario de Derechos Humanos de la Nación. ¿Quién va a ir en estos días? Raúl Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema. Quien les habla recibió un llamado de invitación para ir a dar una charla. ¿Yo les dije a la policía? Sí, cómo no. Bueno, la verdad que si me quieren escuchar, con muchísimo gusto. Para hablar, por supuesto, de lo mío, que es comunicación. 7:32 Vamos al servicio informativo de Radio Nacional con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados, 8 décimas, la humedad 89%, cielo cubierto. Diputado buscará emitir dictamen en comisión del presupuesto 2012. La iniciativa fue enviada el 15 de septiembre por el Poder Ejecutivo y prevé un crecimiento del 5%. Los legisladores del Frente para la Victoria intentarán llevar el proyecto de ley al recinto antes de fin de mes. Pretenden evitar de esta manera lo que ocurrió el año pasado, cuando la oposición dejó sin la norma de administración de los recursos al Gobierno Nacional. Bajan las bolsas europeas, operan con números negativos a la espera de las decisiones políticas que tomarán Italia y Grecia. En tanto, registraron subas la mayoría de los principales mercados de la zona Asia-Pacífico. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 20 grados 8 décimas, la humedad 89%, cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. De la mañana, 34 minutos, nos vamos a comunicar con la Central de Tránsito Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Luis Constantini. Buen día, Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día para vos también, Mariana. Y en este momento hay serias complicaciones en la autopista Panamericana porque el tránsito está bloqueado en el ramal Pilar sobre el kilómetro 56 por un choque en cadena que involucró a 8 vehículos mano a provincia. El tránsito se desvía hacia la colectora, reitero, 8 vehículos chocaron en cadena en el ramal Pilar de Panamericana sobre el kilómetro 56, mano al norte. En lo posible traten de evitar la zona y el tránsito que ha quedado allí detenido es desviado por la colectora, mientras que en el acceso este y autopista Recheri tenemos la demora habitual de Oro Pico, al igual que en La Plata, Buenos Aires. Tengan en cuenta a los conductores que si bien se registran algunos mejoramientos temporarios en cuanto a lo climático, aún el asfalto presenta poca adherencia para el frenado. En cuanto a los puentes Avellaneda y Pueyrredón, la circulación es permanente y también tenemos un importante demora en las autopistas urbanas, sobre todo sentido centro. Mariana. Muy bien, muchísimas gracias. Como siempre, era Luis Constantini con toda la información desde la Central de Tránsito Vial de la Provincia de Buenos Aires. Un minuto, Ciencia al Día. El 70% de la superficie terrestre está cubierta por agua. Solo el 3% es dulce y de ese porcentaje el 1% es apta para el consumo humano. En América Latina, el arsénico está presente en las aguas en forma natural en muchas regiones. La situación más grave es en las poblaciones rurales y más pobres, donde el agua no es tratada. ¿Cuál es el riesgo de consumir agua con arsénico durante mucho tiempo? Puede causar una serie de alteraciones en la salud, el acre. Los síntomas son lesiones en la piel y en otros órganos que pueden derivar en cáncer. Una de las zonas más afectadas por la presencia de arsénico en aguas subterráneas es la llanura Chaco-Pampeana en Argentina. La doctora en química Marta Litter, investigadora del CONICET, se dedica al estudio del tratamiento de estas aguas. Estima que por la superficie cubierta en nuestro país, por aguas conteniendo arsénico, que es natural, este arsénico del cual estoy hablando es arsénico natural, está presente en las aguas subterráneas, puede haber alrededor de 4 millones de personas en riesgo. No quiere decir que las personas estén enfermas, sino que tienen alguna posibilidad de contraer la enfermedad. El arsénico puede eliminarse de las aguas para consumo humano con plantas especiales que ya se usan en algunas zonas de Argentina. También pueden aplicarse métodos domésticos que incluyen el uso de la energía solar. Investigación y progreso. Ciencia al día. Comienza espacio publicitario. Nacional. Una radio despierta. Tercera edición del Festival Nacional de Teatro en el Ecuni, con elencos iberoamericanos, desde el 1 hasta el 13 de noviembre. 27 obras teatrales para disfrutar en el Espacio Cultural de las Madres en la ex ESMA. Entradas a precios populares. Más información: www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. María tiene 11 años y sueña con ser doctora. Hoy, este sueño está más cerca de ser posible, porque a partir de ahora, todas las nenas de 11 años pueden acceder a la vacuna contra el VPH, virus de papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. La vacuna se da en 3 dosis. Es obligatoria y gratuita en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de María y de todas las niñas de Argentina. De todas las mujeres de mañana, de todos por mañana. Sumate. Entre todos podemos prevenir el cáncer de cuello de útero. Para más información, entra a www.emesal.gov.ar o llamanos al 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. A toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la mañana, 38 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Fin espacio publicitario. Opinión, análisis y toda la información que necesitas. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita. Hoy cumpleaños Carlos Loazó, alias Caloi. Pocos sabemos que era salteño, que es salteño, nacido en Salta, Caloi, un 9 de noviembre de 1948, dibujante, historietista argentino, el creador de Clemente, ese pájaro que no se puede clasificar así nomás, pero se puede decir de él que no tiene brazos, que no tiene alas, que está cubierto de rayas verticales, que lo van rodeando el cuerpo en círculos, que se alimenta casi exclusivamente de aceitunas, cada tanto toma mate, que le encantan el fútbol y las minas, y que es un representante, cuando más pechugonas mejor. Y Caloi es un humorista que, además de ser un buen dibujante y de saber construir buenos gags, es un tipo que cuando escribe sus libros me encanta, ¿no? Sus libros de humor donde deja a Clemente a un costado y se va, como por ejemplo con Humor Libro, Caleidoscopio, Aquí me pongo a cantar en mi Buenos Aires querido, y entonces uno se encuentra, digamos, con un artista de verdadera dimensión, ¿no? Caloi tuvo una incursión televisiva allá por el año 1982, pero no pasó demasiado. Era Caloi el guionista, el director de ese programa que se hacía con muñecos por Canal 13. Duró unos años, ¿no? Y otras emisoras de la Argentina. Después, bueno, vino Caloi en su tinta porque ganó su Martín Fierro. Y ahora podemos, para festejar su cumpleaños, escuchar su voz. ¿De qué nos habla el salteño Caloi en el día de su cumpleaños número 63? Oficial no, al contrario, era la mascota de la gente, porque había una mascota oficial que era un gauchito. Sí, que habían hecho porque en Inglaterra. Aparecía en el tablero electrónico, aparecía Clemente. Claro, el tablero electrónico fue un caso particular porque justamente el tablero no pertenecía al EAM78, que era el ente que organizaba el Mundial, sino que era de la FIFA, el tablero. Okay. El tablero estaba autorizado solamente a... mostrar la publicidad oficial, que eran dos firmas, Coca-Cola y Café de Brasil, y la constitución de los equipos y los cambios y el tiempo de juego. Eso lo manejaba la FIFA. Entonces, como el tablero era de una empresa Autotrol, una empresa privada, era una novedad el tablero electrónico en las canchas argentinas, ellos dijeron, mira, nosotros somos ingenieros, somos hinchas de Argentina y queremos hinchar, y tenemos la posibilidad de meter algo nuestro, porque si no solamente estamos limitados a la publicidad y a la información. Habían hecho un Clemente espantoso, con unas rayas ahí, bueno, horrible. Entonces me pidieron que les hiciera un Clemente y que ellos le iban a ir cambiando el cantito, digamos, el letrero. Entonces yo, con las limitaciones de diseño que tenía el tablero, que eran círculos, rayas, cuadraditos, les diseñé un Clemente, que además lo animaban porque medio rústicamente pasaba de lado, abría la boca, y ellos le iban poniendo los cantitos. Esto tuvo dos episodios muy curiosos, porque en la sede de Rosario, que también tenía su tablero en la cancha de Rosario Central, tiraban tantos papelitos y la tribuna estaba tan cerca de la cancha que realmente estaban como nevado el campo. Y entonces el EAM78, o sea, la autoridad militar, decía que si seguían tirando papelitos, Argentina corría el riesgo de perder los puntos. Mientras tanto, en el tablero electrónico aparecía Clemente diciendo, tiren papelitos, muchachos. Si hablamos de Caloi, boro bom bo bom bo bom, con permiso yo me voy, boro bom bo bom bo bom, es un tipo inteligente porque dibuja los Clemente, boro bom bom bom. Felicidades a Caloi, valga la aclaración esa del Mundial y de los papelitos. 38 años en la contratapa de Clarín, lleva Clemente. 20 grados 8 décimos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 88%, el cielo está nublado, el pronóstico por la mañana es de probabilidad de lluvias y tormentas con ráfagas aún mejorando hacia la tarde-noche, con ocasionales chaparrones y tormentas aisladas. La máxima va a llegar a los 25 grados, y estos son los teléfonos para que nos dejen sus mensajes. 0810-222-0870 y el 4999-8700. A propósito de la FIFA, de los mundiales, ayer se saldó o se avanzó en la negociación entre el gobierno de Brasil y la FIFA, que tienen un conflicto bastante serio, porque lo que pretende el gobierno de Brasil es nada menos que hacer una ley propia sobre el fútbol y sobre la próxima Copa del Mundo. Y lo que pretende la FIFA es hacer lo que se le canta. Entonces, ayer hubo una participación importante en el debate en diputados en Brasil, que fue la de Romário, el exfutbolista, el famoso gran goleador y gran jugador de Brasil, que en la actualidad es diputado por el Partido Socialista. Y dijo, la FIFA lo que quiere es hacer un Estado dentro del Estado. Nosotros no vamos a permitir, se armó una linda pelotera, una linda discusión. Y finalmente se llegó a la siguiente transacción en cuanto a los puntos más polémicos, más en discusión. La FIFA lo que quiere es cobrar las entradas carísimas y vender alcohol en el estadio. La ley del fútbol de Brasil quiere que no se venda alcohol en el estadio y que los jubilados y los estudiantes sigan pagando mitad de precio en las entradas. Se saldó en que, bueno, vendan cerveza como a ustedes les gusta, y vamos a cobrar las entradas al precio popular, como se hace habitualmente en el fútbol del Brasil. De modo que me parece una noticia muy saludable y me encanta que un exfutbolista como Romario haya sido protagonista en esta discusión contra una de los... contra, te diría, el tumor más espeluznante que padece el deporte del mundo, que en la actualidad es la FIFA. Muy bien, y cuando son las 7:45 vamos a saludar a un colega, amigo, querido, Horacio Sechi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Horacio, como siempre, el periodismo de investigación y tu nombre se unen, ¿no? Esta nota que hoy publica Página es de esas perlas que, por un lado, yo digo, bueno, muestran el ejemplo de persistencia, búsqueda de la información, valentía... y al mismo tiempo una gran preocupación. Te escucho, Horacio. Sí, sí, de sazón también, porque viene hace tiempo, ¿no? Este problema y además, como pongo en la nota, es repetido y llama la atención que no aparezca como tema de reclamo, ¿no? Porque, bueno, se habla tanto de la ola de inseguridad, sí. La ola de inseguridad, pero... bueno, esta es una de las causas importantes que si existiera esa ola de inseguridad, que aportan, ¿no? La referencia concreta, entonces, es a un grupo de personas que están detenidas, privadas de libertad en la unidad 45 de Melchor Romero, y acá vos publicás, y además lo acompañás con fotografías, respecto de que esta gente era llevada a robar, y se ve la foto de un cabo del servicio... penitenciario. Sí, sí, además están mostrando las balas que les aportan, les indicaban zonas, y además lo que me parece interesante, un poco para desmentir esta... porque usualmente estas denuncias o este tipo de denuncias son generalmente desmerecidas porque si son presos, bueno, hacen por conveniencia, para que los cambien de comisaría o que los cambien de penal, pero en realidad están poniendo en riesgo sus vidas, porque sí. En este momento estos mismos presos están en ese mismo penal, no fueron cambiados. Y además vos detallás cómo, después de hacer la denuncia, cómo los trataron. Les dieron la famosa bienvenida repetida. Entonces me parece grave, además, yo... más allá de que, bueno, está nominalmente pareciera que está bien hecha la decisión del ministro de Seguridad bonaerense, de Justicia y Seguridad bonaerense, Casal, de instalar ahí al director de Seguridad General y Auditoría Interna dentro de la unidad 45, en Melchor Romero. De todas maneras, yo tengo mis serias dudas de que eso vaya a funcionar para ayudar a la investigación judicial. Me suena más a una intervención sobre los mismos presos, es decir, meter presión, pues, que eso genera miedo además, ¿no? Horacio, tomó cartas en el asunto la Comisión Provincial por la Memoria, pero también la justicia. También la justicia, porque los presos hicieron una... primero llamaron al Comité contra la Tortura, que es de la Comisión Provincial por la Memoria, le relatan los hechos, el Comité contra la Tortura presenta una denuncia y fue la fiscal Virginia Bravo comenzó a investigar la cuestión. Horacio, ¿cómo sigue esto? Porque vos detallás que esta gente cuenta hechos concretos, es decir, supongamos que ellos dicen, bueno, nosotros fuimos a robar una casa que está en tal lugar. Yo te digo una cosa porque uno, vos esto lo sabés muchísimo mejor que yo. Después, la gente que le robaron $30,000 y el auto de esa casa recibe una visita de alguien que le dice, no, miren, muchachos, no se metan, no vale, porque esta es gente de avería, no digan que reconoce. ¿Cómo funciona esto? ¿Hay algún mecanismo por el cual se pueda blindar la posibilidad de que se investigue a fondo y sin participación de la mafia policial, judicial, política, Mira, es difícil, porque funciona habitualmente con esta cobertura que vos estás indicando. Yo también acá planteo mis dudas. La fiscal Virginia Bravo tiene alrededor de 10 denuncias que vienen desde hace, yo no recuerdo bien, pero casi una década, en relación a corrupción en la zona de La Plata, ¿no? Corrupción en un penal, denuncias de golpizas, etcétera, etcétera. Esas causas nunca terminaron, o bien porque no encontró disposición la fiscal, o bien porque no encontró elementos, o bien porque fue mal a mala puerta, digamos, a pedirla, a buscar datos. Además, tenemos la cantidad de causas que se repiten, digamos, de estos temas, ¿no? Bueno, son casos periodísticos que salieron hace tiempo, ¿no? Yo recordaba en la nota el caso de Raineri, ya no recuerdo el otro detenido, que salieron a robar y que terminaron en una toma de rehenes y una masacre en La Paternal en el 2000, el asalto al restaurante Dolly, cantidad de otros casos. Mira, te voy a comentar un caso que yo lo conocí el año pasado y que le tocó a un familiar de una colega, ¿no? Que, digamos, trabajaba en una petrolera norteamericana, entonces lo pararon en la calle, fueron a la casa, bueno, todo un de estas situaciones horrorosas. Tomó cartas una agencia de investigación norteamericana, porque la compañía petrolera era norteamericana, y un buen día le llevaron una serie de fotos a este hombre donde reconoció a dos personas. Y entonces le dijeron que esas dos personas estaban detenidas en una unidad penitenciaria. No le dijeron, no puede ser, le dijeron, están detenidas en una unidad penitenciaria. ¿Y sabés lo que hizo este hombre? Dijo, tengo miedo por mi familia, no sigo adelante con la denuncia. Claro, claro, claro, es la respuesta inmediata lógica, ¿no? Porque además, ¿qué cobertura va a tener la víctima, el testigo, el denunciante, si ve que hay cobertura pseudooficial para los ladrones, ¿no? Es muy difícil. Cobertura policial, cobertura penitenciaria, es muy difícil. La última, Horacio, uno puede decir, bueno, es momento de cambios, a lo mejor acá hay una operación, mandaron esta foto justo ahora, a ver si lo pueden desplazar a Casal, digamos. No falta la gente que piense de esa manera. ¿Qué respuesta tenés? Y estos presos que a los que molieron a palos, me parece que denunciar libremente digamos, como si suponiendo que fuese una operación, me parece que dura poco, tiene poca vida esa posición, ¿no? Y inclusive los presos también, digamos, en la cárcel quedan ahí a merced de cualquiera, ¿no? Siguen es un gallinero custodiado por zorros, ¿no? Entonces es muy difícil que eso sea una operación y que eso dure, además, ¿no? Gracias, Horacio. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, Horacio Cecchi, que lleva muchísimos años haciendo este tipo de notas. Se ha comido aprietes. Recuerdo hace unos años, desde Radio Provincia, lo entrevisté a Patti y le dije a uno de los productores míos, llamalo Horacio Cecchi. Y entonces le digo, bueno, comisario Patti, en ese momento todavía gozaba de bastante impunidad, decíamos, ¿no? ¿Lo puedo cruzar con Horacio Cecchi? Bueno, dijo. Y yo lo conozco, Horacio, desde los 13 años. Fuimos compañeros de primer año del colegio. Y es un tipo tranquilo, pero no se guarda una, ¿eh? Y le dijo todo lo que, bueno, uno dice años después, Patti está donde está y Horacio Cecchi está donde está, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, si Ricardo Casals y Daniel Scioli tienen dudas, que miren la trayectoria de Horacio Cecchi, que miren las investigaciones que hizo cuando fue lo del Banco Nación allá en Ramallo, que se fijen si alguna vez sus fuentes fueron falsas, si alguna vez se prestó alguna operación, que se fijen si está viviendo de una manera que no puede justificar sus bienes, ¿no? Te agrego, Eduardo, para la agenda, hoy en Rosario empieza el juicio oral en el cual se imputa se acusa a Edgardo Andrada, el ex arquero de Rosario Central, por el caso de Cambiaso y Pereira Rossi, que es un caso que fue comandado por Patti. Y hablando de Rosario, el ex capellán de la policía de Rosario, Eugenio Citelli, va a ser indagado por torturas y desapariciones. Era el párroco de Casilda, y entonces ya fijó prisión domiciliaria. Qué suerte que tienen algunos. No lo mandan a Melchor Romero para que después le digan a usted. Hoy le toca a usted salir. Le damos una pistola, una escopeta. En sale, su casa roba de retiro 30 mil dólares. Espiritual tiene, claro, su prisión domiciliaria. Yo digo, más de uno pregunta, ¿y ustedes en la radio pública los dejan? Sí, nos dejan. Esta es la radio pública. Y yo le agradezco a las autoridades de la radio pública que cuando se trata de temas serios y tratados seriamente, nosotros podemos decir las cosas que por muchos años no se pudieron decir, en muchas radios privadas no se pueden decir, porque no solamente no se puede hablar de la soja o de los agrotóxicos o de esas cosas, porque hay muchos avisos, sino que muchas radios dicen, no, pero con estos temas mejor, hermanito, no te metas, porque es pan para hoy, hambre para mañana. Mirá si las cosas cambian, ¿no? Sí. Hola, buen día. Es una preguntita para Hugo, si podías reiterar la página, Hugo, del Festival de Teatro Callejero, para tener información. Y quería preguntarle a Anguita si hoy hay encuentro en la librería Hernández. Buen día para todos. No, hubo el miércoles de la semana pasada y esta vez nuestro pequeño, incipiente Centro Cultural Miradas al Sur descansa, ¿eh? Pero bueno, volveremos. Te paso, amiga, la dirección chacradelosremedios@buenosaires.gov.ar, gov con B corta. Y también los teléfonos, si querés anotar, 4671-2220 y 4636-0904. Uno cuando a veces en internet quiere ir a buscar un archivo para bajar alguna música, alguna película, algún dato, va acá a un sitio que se llama Taringa, que ahora anda con algunos problemas legales. Y cuando quiere comprar algo raro va a Mercado Libre, que además es una empresa nacida en Argentina con representación en buena parte de América Latina. En el Mercado Libre hay de todo, pero hay algo que me enoja un poco, cómo está ofrecido y a su vez la cantidad de oferta que hay y la cantidad de compra que hay. El rubro dice Picana. El Mercado Libre. Uno pone la palabra Picana. El Mercado Libre, hay más de 100 ofertas. 100 ofertas. Es libre de verdad el mercado. Ellos llaman, pero lo peor es que hay más de 1000 operaciones hechas por particulares que le han comprado. Ellos llaman Picana a una serie de artículos como aquella Taser que quería traer Macri, que dan electricidad. No, para eso dicen para casos de defensa y te aplican 25 millones de voltios y en precios realmente de 70 a 150 pesos. Yo creo que eso habría que ponerle un poco la mirada a Mercado Libre, cómo están ofreciendo este tipo de artículos. Además hay una empresa detrás de la mayoría de estos avisos y ellos siempre te aclaran en medio segundo el malviviente comienza a sentir dolor, de 1 a 2 segundos comienza a sufrir espasmo, de 3 a 5 segundos sufre pérdida de equilibrio. Esto está a la venta y a la compra de cualquiera, reitero, hay más de 100 ofertas, hay más de 1000 operaciones realizadas, se ofrece como si fuese el gas pimienta o este tipo de herramientas, disimulado en celulares, en linterna. Mercado Libre es un sitio que es útil para mucha gente. Hace poco hubo una polémica con Alan Pauls por una bicicleta que quiso comprar a través de Mercado Libre, que fue algo simpático. Pero que estén ofreciendo este tipo de artículos y llamándolos Picana, además, creo que merece un llamado de atención y una reflexión, ¿no? Y Adrián, una reflexión. Es que también el malviviente la puede comprar. Cualquiera. Un tipo que se dedica a eso, más fácil que la compre. Pero se compran en cualquier lugar. Usted dice malvivientes de distinto tipo. Claro, porque no como nosotros. Claro. Porque hay malvivientes que usan una ropa y otros que usan otra ropa. Con gorro, otros sin gorra. Como dice Mariana, dice, lo compras en cualquier armería, igual que agregas pimienta y demás. Ellos te facilitan todo, ¿no? Te lo llevan a tu casa, te muestran en internet cómo se usa, están los manuales de uso. Yo soy un chorro, me compro uno. Yo voy a decir una cosa y me pongo la gorra para esto. La verdad que el tipo que hoy está cumpliendo una tarea policial y aprendió de este mensaje extraordinario que dio Néstor Kirchner de que no hay que reprimir la protesta social, los policías que van a los actos públicos sin armas, porque ese es el las protocolo dejan, ahora, que va sin ningún tipo de actitud más que disuasoria, de intermediación, esos tipos hoy se tienen que comer esta cosa de ideólogos trasnochados que dicen, no, volvamos a la tasa. Ahora, eso sí, ellos hasta terminan entregando hasta en Barrio Parque los terrenos públicos. Exactamente, y lo que vos decías recién, la Policía Federal, cada vez que hay alguna movilización, tienen lugares donde ellos les dan la orden de desarmarse, donde van y dejan las armas, y cuando terminan la movilización les dicen también por radio, señores, vuelvan al lugar a recuperar las armas. Y por otro lado, ves este tipo de ofertas llamando los picana, y tanta oferta y tanta demanda, tanta gente la está comprando. Vamos al servicio informativo de Radio Nacional a las 8 de la mañana, Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 8 décimas, la humedad 88%, cielo nublado. Los damnificados del edificio que se derrumbó rechazan la propuesta de Mauricio Macri. El abogado Javier Miglino, quien representa los intereses de algunos vecinos, dijo que es poco seria la iniciativa del jefe de gobierno de la ciudad de expropiar el terreno y luego pagar a los perjudicados. En tanto, sigue la búsqueda de Isidoro, la persona de edad avanzada que vivía en la construcción que colapsó la semana pasada. En Chaco regularizarán el sistema de radio y televisión. Como director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Jorge Capitanich dio detalles del plan de regularización de emisoras de FM y de televisión abierta. Esto dijo. Quiero informar a la opinión pública, nosotros hemos tomado una resolución para la prórroga, para el concurso de televisión abierta con entidades con y sin fines de lucro, recuerdan ustedes que son 220 en total por segmento de 110 y 110, se prorrogó para el 7 de diciembre en el caso de la provincia del Chaco. Y respecto a la licitación pública para emisoras de baja potencia en materia de televisión, la presentación será del 15 al 28 de febrero del año 2012. Muy importante porque se estaban sustanciando los concursos públicos con pliego de bases y condiciones y se ha prorrogado el plazo de presentación de la petición. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Demoras en el aeropuerto Jorge Newbery tras el temporal. Los vuelos están saliendo con demora de 30 minutos a 2 horas. Se recomienda informarse en las agencias de viajes. Por otro lado, la General Paz con muchas demoras. Recordemos que la Panamericana Ramal Pilar, ruta 8, está con circulación por colectora, teniendo en cuenta el choque de 8 vehículos en sentido Pilar. Ernesto Ríaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 20 grados 8 décimas, la humedad 88%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. ¿Escuchaste a Weinfeld? Editorial. Lunes a viernes, tarde, de 14 a 16. Por la radio pública. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 3 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Por el nuevo puente de los talleres ya construido en Remedios de Escalada. Porque con el puente de la Ribera que está en camino, vamos a conectar Lanús con Capital Federal. Porque tendemos puentes para estar más cerca. Por lo que hicimos, por lo que viene. Darío Díaz Pérez, Intendente. Más para Lanús. Fin espacio publicitario. Ejercemos un oficio. Buscamos información. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita. Cuando pasaron 4 minutos de las 8 de la mañana, vamos a consultar a quien siempre llamamos cuando hay una novedad importante dentro del clero católico, entre otras tantas cosas. Fortunato Malimachi, sociólogo especializado en sociedad, catolicismo y Estado. Muy buenos días. Buen día, ¿cómo te va? Bien, bien. Pronuncio un apellido italiano Malimachi y pienso en Bergoglio y pienso en Il Cavalieri. Viste, son ahí gente que está renunciando. Renunció el Cavalieri, en realidad todavía no renunció, está vendiendo cara a su renuncia. Exacto, se pero, la pelea. Sí, pero Giorgio Bergoglio dijo, me retiro. Giorgio Bergoglio, hubo elecciones en la conferencia episcopal, como se hacen cada 3 años, y a su vez tiene que presentar si su renuncia sí o sí a fin de año, y será o no aceptada por el Vaticano, problema ahí. Lo importante es que termina una manera de conducir el episcopado de una persona con grandes ansias de poder, de querer ser él el centro, de haber soñado en el 2009 de aglutinar a la oposición, soñado y en algún momento reunido en su despacho a los mayores líderes de la oposición y de los grandes grupos mediáticos y empresarios. Se acaba. Y el balance que se hará de él será un balance durísimo al interior de la propia institución, que me parece donde hay que verla. O sea, una institución que los últimos años ha perdido significatividad, ha perdido sacerdotes, ha perdido autoridad entre sus fieles, ha tenido una sangría de fieles que han pasado a otros grupos religiosos, y sobre todo ha descubierto en las últimas elecciones que una mayoría de esos fieles han votado a la presidenta. Así que ahí también un episcopado que, más allá de la autoridad que ahora tenga, tendrá que rever varias de aquellas maneras de conducir, de entender la sociedad, de entender los grupos de poder. Tendrá que ir revisándolas si quiere seguir siendo una institución significativa en la sociedad argentina. Malimachi, sacó Bergoglio el año pasado un libro en el que, una autobiografía en el que sale al cruce y quiere desmentir cosas que Horacio Verbisky había publicado. Le leo un párrafo muy breve. El autor de la denuncia, dice Bergoglio, revisó el archivo de la Secretaría de Culto y lo único que mencionó fue que encontró un papelito de aquel funcionario en el que había escrito que yo dije que fueron acusados de guerrilleros. Había consignado esta parte de la conversación, pero no la otra, en la que yo les señalaba que los sacerdotes no tenían nada que ver. Además, el autor de la denuncia soslaya mi carta cuando yo ponía la cara por Jalix, motivo por el cual él fue llamado a declarar también el año pasado. Cuando uno piensa en Jorge Bergoglio, ¿tiene que ser severo respecto de su rol durante la época de la dictadura, Malimachi? Más que severo, tiene que pedir justicia y tiene que pedir que vaya a declarar como responsable sobre los 2 sacerdotes que denunció y permitió que sean llevados a la Escuela Mecánica de la Armada, y tendrá que ser también responsable por aquellos grupos con los cuales él estaba ligado, que eran la mayoría de grupos de Guardia de Hierro, y que justamente tenía una idea de combatir la subversión, y en nombre de combatir la subversión no tuvo problemas en colaborar sea con las Fuerzas Armadas, sea con legitimar la dictadura, sea con enviar sus propios sacerdotes a que sean detenidos. Es decir, ahí no hay, me parece, ningún problema, sino simplemente un tema de justicia. Ha sido llamado a varios juicios, no ha ido a declarar, a diferencia de otros obispos que sí fueron a declarar a los juicios. Es el caso en Bahía Blanca del obispo Navarro, que fue a declarar al juicio. Él se arrogó un derecho, un privilegio que tienen los obispos en Argentina, si no aceptó. Y lo que publica Verbisky es simplemente aquello que es conocido en toda la Iglesia Católica Argentina, es conocido en amplios sectores del movimiento católico, que es su estrecha cooperación con las Fuerzas Armadas. No por algo le entregó el premio honoris causa a Massera en el año 77, cuando estaba ligado a la Universidad del Salvador. Qué impresionante. Ayer lo entrevistaba a Luis Alén y decía, bueno, refiriéndose a un juez, no a un obispo, no a Bisordi, dice, bueno, Bisordi cuando renunció, que era el gran enemigo de Kirchner, que un día Kirchner dijo, algo hay que hacer para sacárselo de encima a este, renunció y al otro día asumió como defensor de Patti, ¿no? Me lo decía Luis Alén ayer y yo digo, todavía, cuando hablamos de dictadura cívico-militar, no sabemos siquiera de lo que estamos hablando, pese a que muchas de estas cosas, como usted refiere, hay algunos que las tienen clarísimas, ¿no? No, y en este caso fueron las propias víctimas, el propio sacerdote Yalik, claro, sí, y el propio sacerdote Llorio, con el cual he compartido en numerosos encuentros, visitas, diálogos aquí en Roma y en otros lados, el principal persona que hacía referencia a esta complicidad de que en aquel momento era superior de los jesuitas con respecto a él. Pero bueno, eso es lo que se acabó, y eso me parece que va a estar presente en las nuevas autoridades, más allá de que las autoridades piensen muy similar sobre muchos temas. Ajá. Es la idea, o una iglesia que se queda recostada simplemente mirando ese pasado y recordando ese pasado de esplendor con las Fuerzas Armadas y la represión, o una iglesia que empieza a escuchar a sus propios sacerdotes, a sus propios fieles, y empieza a colaborar en la democracia, empieza a colaborar, a sumarse, a reclamar más derechos, a sumarse a tratar de que no haya más pobreza en la sociedad argentina, a sumarse a que tengamos una democracia mucho más plena e inclusiva. Ese me parece que es el debate que tiene y que lo resolverá, bueno, según esperemos que lo resuelva, para que favorecer a la democracia y no quedarse simplemente como reserva para los grupos más ortodoxos o más reaccionarios de la sociedad argentina. Gracias, Malimachi. No, al contrario, un gran abrazo. Un fuerte abrazo. Fortunato Malimachi, Calixi y Llorio son dos sombras demasiado fuertes, y por supuesto hay que recordar lo que hizo Bergoglio cuando se trató el matrimonio igualitario, ¿no? Su posición absolutamente de desprecio reaccionaria. Un Bergoglio que, lo decían recién, cumpliendo los 75 años pasaría a retiro, pero también casi todas las fuentes coinciden en que van a tardar entre un año y medio en darle ese retiro, por lo que seguirá siendo, por lo menos, alguien de consulta. Hay que estar atentos. El que asume el lugar que deja Bergoglio es José María Arancedo, con quien en alguna oportunidad la presidenta se ha cruzado en conversaciones muy amables. Arancedo es primo hermano de Raúl Alfonsín, así como recién refería a Fortunato Malimachi. Bergoglio es un hombre vinculado a la derecha del peronismo, tradicionalmente, a una derecha que en muchos casos tuvo vasos comunicantes con sectores genocidas. El caso de Arancedo es alguien vinculado al radicalismo, de buen trato hasta ahora con la presidenta. Como dijo recién Malimachi, habrá que ver cómo barre la escoba nueva. Los teléfonos para comunicarse: 0810-222, 0870 y el 4999-8700. Anda por aquí por la Argentina un amigo de hace años, ¿no? Uno de los patronos de la trova cubana, Adri. Hay que hablar por mail con él, porque da no todas las te notas la por contesta, mail. No te la contesta, sino es por mail a la respuesta. Silvio Rodríguez, que va a actuar en, va a llegar mañana a Córdoba, donde lo van a nombrar, le van a dar la mención honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba, va a cantar en Ferro, va a ir a Rosario y va a estar haciendo sus temas de siempre y los nuevos. Le preguntan en un reportaje de Tiempo Argentino de hoy qué significa ser revolucionario hoy por hoy. Y dice Silvio: no tengo idea, que cada uno asuma, no hay una receta. Me hubiera gustado ser un músico revolucionario, no sé si lo fui, porque tengo una mezcla de cosas audaces y conservadoras. Nació de una tormenta, en el sol de una noche, el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas el rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Ahí está la canción del elegido, ¿no? Un himno de Silvio Rodríguez, versionada también por otros grandes en América Latina. Este Silvio Rodríguez que dijo también hace poco en estos reportajes que da por mail una frase que se utilizó ayer, creo, como título, decía: creo haber sido consecuente con el joven que fui. Las ocho de la mañana, 17 minutos. Vamos a recordarle a la gente que la línea A de subte se está realizando su recorrido habitual. Tiene algunas demoras porque pasa más lento cuando se acerca a la zona de Bartolomé Mitre. Miren cómo me salió hoy. Muy bien, cerca del 1200, donde allí aminora un poco la marcha. Pero está funcionando en su totalidad, en todo su recorrido, con algunas demoras. Decíamos 8 de la mañana, 18 minutos en la ciudad de Buenos Aires. El pronóstico para hoy no es muy bueno, aunque el alerta meteorológico aparentemente será levantado en instantes nada más, pero continúan las probabilidades de lluvias y tormentas con ráfagas y una máxima pronosticada para hoy de 25 grados. ¿Cómo va a estar mañana? Mañana ya va a estar mucho mejor, nubosidad variable, mínima 13, máxima 24. El viernes, mínima 11, la máxima 25, con cielo algo nublado. Y el sábado, cielo parcialmente nublado, mínima 13, máxima 24. Para hablar de la Selección Nacional de Fútbol me voy a hacer un poquitito el Adrián Corol, porque voy a mirar las tapas de los suplementos deportivos de hoy. Hoy es miércoles, sí, o sea que ya los matutinos han pasado, les queda jueves y viernes para dedicarlo a la Selección Nacional de Fútbol. Señor. Entonces, vos fíjate que salvo el Olé, que es el especializado que le da la tapa a la Selección de Fútbol, que juega el viernes a las 5 de la tarde contra Bolivia, los demás, mira, Clarín, el Deportivo, está dedicado a River Plate, a Cabenagui, una gran nota. Sí. La Nación, al rugby, porque se ha conocido el fixture de un hecho muy relevante, que es que el Four Nations, o Cuatro Naciones, o Championship, como le van a llamar directamente, que Argentina va a jugar contra Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica el año próximo. Ahora, este es tema para lacanianos, porque ¿sabes por qué se llama Three Nations? Por ellos tres. Por el Tri Nations, porque tres, y claro, se escribe de la misma manera que Tri. Que los españoles palabras, traducen claro. Como ensayo, porque trae es ensayar, ¿no? Claro. Pero no sé por qué, la verdad que no sé por qué. Es muy linda, como juego de palabras es muy linda. Claro, porque en realidad el try vale tres y es un intento, pero porque es como la meta, ¿no? El guardameta, ellos le ponen el try, los ingleses le llaman así, porque era el intento de llegar hasta el tratar, hasta el in-goal del contrario. Claro, cuando dice, try me, ¿no? Probame, a ver, claro, dice el guapo que dice, try me. Entonces, por eso, Four Nations no tiene juego de palabras. Ah, mirá vos, claro. Bueno, entonces vamos directamente al Champions. Para las naciones. Nosotros, claro. Pero yo lo que le digo del lacaniano es porque yo la tenés tengo algo, todo previsto. Tenés algo. No, todo calculado. Bueno, y el último dato es, Tiempo Argentino está dedicado a Boca, de la etapa del Deportivo, porque están con camiseta argentina, Riquelme y Tevez, pero la nota es Boca, o sea, es una trampita. Quiero decirte, es un dato, temerario interpretarlo. Yo creo que la Selección de Fútbol no enamora, que este es un problema que tiene muy serio, porque normalmente en la semana que juega la Selección de Fútbol no habría otro tema, sería casi excluyente. Entonces creo que hay algo que anoche en tu programa de televisión se tocó con Gonzalo Albarracín y con Marcelo Lombardi. Con Miguel García Lombardi. Sí, que estuvo muy interesante. Psicólogo del deporte. Que ellos también detectan una especie de giro, yo creo que hay una ampliación. Tal vez se haya saturado la posibilidad del desarrollo del lenguaje del fútbol y la gente empiece a buscar otras cosas. Tal vez sea que la Selección de Fútbol circunstancialmente no enamore. De todos modos, es llamativo que a 48 horas de jugar con la Selección Nacional por eliminatoria en cancha de River contra Bolivia, no esté la gente, viste, en ebullición. El periodismo, 8:19, pregunto a esta mesa, ¿Qué hace Hugo Paredero cuando va a América y visita a mamá Azucena y vuelve acá con nosotros? ¿Qué nos trae? Trae unos bollitos, unos pastelitos maravillosos. Muy bien, esta noche tertulia con café y pastelitos. ¡Epa! ¿Es cierto, Alberto, es la doña? Ah, sí, es cierto. Hola, Eduardo. Un saludo a todos, buenos días. Un gusto saludar, Alberto es la doña, psicoanalista, y además, entre otras actividades, promueve este tipo de encuentros. Es bárbaro, porque encontrarse en el sindicato de pasteleros con los estudiosos de Lacan y los que tratan de interpretar el lenguaje y la psiquis humana, me parece una combinación extraordinaria. El deseo, Alberto. El deseo. Sobre todo porque nos convoca un tema duro, de actualidad. En primer lugar, no sé, en la Argentina vivimos con 30.000 almas en pena que deambulan buscando que en algún momento se le dé una justa y digna paz. Sí. Eso por un lado. Me quedo con tus palabras, vos que sos un trabajador de la palabra en los significantes y los significados, ¿no? Tenemos 30.000 almas en pena, ¿no? Sí. Sí, las almas en pena circulan, producen efectos, están en cada, nos hacen preguntas. Simplemente pensemos, ¿cómo es que los jóvenes son impactados por estas almas en pena? Muchos de los jóvenes que no los conocieron. ¿Cómo se transmite eso? ¿Desde dónde? ¿Qué nos dicen en nuestros muertos queridos, no? Te interrumpo de nuevo para decirte, cuando uno piensa en que los crímenes son imprescriptibles, es porque hay algo de esa vida que no terminó, que no se extinguió y que está dialogando con nosotros. Exactamente, y que aparecen nuestras voces. No, la incógnita es averiguar cómo. Simplemente pensemos una cuestión. Por ejemplo, a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no se le permite, la pretenden criticar porque ella ejerce de una manera particular su duelo. Por ejemplo, ella en funciones de presidenta no oculta su posición doliente. Uh-huh. Y hay sectores de la política o desde la semiología que la han criticado por eso. La han criticado por tener una forma de duelo que casualmente recupera a su manera una vieja tradición que se ha ido dejando de lado. Tú sabes que la modernidad tiende a ocultar la presencia de la muerte. Hace algunos años atrás, no sé, los ritos funerarios duraban una X cantidad de tiempo. Hoy duran lo que duran las noticias en los medios. Rápidamente tratan de empujarnos a pasar a otra cosa. Incluso una persona que se dice ubicarse en la política, criticaba a la presidenta Fernández de Kirchner, pero ¿cómo es posible que después de 2 semanas siga teniendo duelo por la muerte de su marido? O sea, lo que esta persona revelaba en su crítica seguramente era la relación que ella debe tener con sus seres queridos, que en 2 semanas los, entre comillas, despacha. Alberto, quiero decir que esta primera tertulia a la que generosamente me has invitado junto con otra gente se va a llevar a cabo en la Escuela de Pastelería Profesional. Es decir, que vamos a hacer pasteles hablando de estas cosas. Vamos a meter las manos en las masas. Exactamente. Y vamos a ser invitados por los pasteleros que nos van a convidar con masitas, sándwich, café y té. Ahí va a estar Bruno Fornillo, muy vinculado al actual proceso que vive Bolivia. Mónica Sladoña es una militante peronista que despliega su actividad en el seno de la Secretaría del Trabajo. Bueno, Eduardo Anguita, alguien que algo tiene para decir sobre estos temas. Y la coordinación estará a cargo de Claudia Weiner. ¿Te quería hacer una... Doy la dirección para los que quieran acercarse. Sí, Avenida Corrientes, 4367, quinto piso. Perfecto. ¿Estamos hablando de qué hora? Estamos hablando... 19.45. 19.45, exactamente. La invitación es abierta. El único requisito para asistir es estar interesado y estar dispuesto a dialogar. Porque una tertulia es un diálogo, no son exposiciones académicas, ¿no? Es un diálogo entre los participantes a partir de un tema. Bien, me decías que querías comentar una cosita más, Alberto. Sí, que esta tertulia, estas dos tertulias, están, en primer lugar, tienen en su horizonte dos textos. Un texto de ficción de Luis Guzmán, Los muertos no mienten, que es, aconsejo leer ampliamente, y un texto de Raúl Zaffaroni, La palabra... Escritor chileno muertos. Que vive hace muchos años en España. ¿Quién? Luis Guzmán. No. ¿Es otro Luis Guzmán? Debe ser un homónimo. Luis Guzmán es alguien de letras muy... ¿Argentino? Argentino. Yo pensé que era el escritor chileno. El también mítico autor del Frasquito allá por los 60. Ajá. Uh-huh. Exactamente, sí. Incluso esta novela se inscribe... También. Sí, exactamente. Se inscribe en esa... recuperando parte de la tradición del texto que acabas de mencionar. Uh-huh. Lo que quería simplemente añadir es que lo organizamos Alejandro Lezama, que proviene de la práctica de la filosofía, Gustavo Pita, que proviene de la politología y la práctica del psicoanálisis, y Alberto Sladoña. Y que además ninguno de los tres tenemos ninguna adscripción institucional, simplemente nos convocó el tema. Nos parece que es el momento de, como señaló Horacio González, comenzar a hablar de estas cosas de otra manera. Se ha hablado a nivel de los derechos humanos, se ha hablado en la política, pero conviene comenzar a recuperar e interrogarnos cómo aparece esta insólita cuestión de que nuestros muertos queridos, dialogan, hablan, habitan nuestros sueños, aparecen en la vida de los vivos. Alberto, te mando un abrazo y nos vemos en un rato. Bueno, ok, los esperamos hoy a la noche a las 19:45. Alberto Sladoña, psicoanalista, promotor, estimulador de estas tertulias en la Escuela de Pastelería Profesional. Hoy va a ser la primera, ya tiene anunciadas varias siguientes. Y los que quieran acercarse, 19:45, Corrientes 4367, quinto piso, matizada esta charla. Densa, pero uno dice, hablábamos recién de los cambios de obispos, ¿o acaso no tenemos espíritu? Ellos materializan decisiones de poder, claro. Y nosotros no vamos a poder hablar del espíritu, que nos va a dar vergüenza hablar del espíritu, o en todo caso no nos hacemos cargo de los tiempos que vivimos y que, como decía él, los muertos desaparecen, pero ya desaparecen de nuestro imaginario porque vivimos en una sociedad que nos deglute como vivos. En consecuencia, ¿para qué darle sentido al espíritu y a las enseñanzas que nos dejó alguien que fue? ¿Por qué dejar que esa señora haga lutos? Porque si ese luto nos está dejando en presente ese hombre. Entonces, si nos deja en presente a ese hombre, tenemos que aprender del no, que se saque el luto y que no se hable más de él. Claro, porque no se hace acordar, claro, no se hace acordar. Igual que la costumbre que se instaló hace unos años cuando se muere un artista de despedirlo con aplausos. A mí me parece que está muy bien eso, pero acordate de llorarlo también, ¿eh? Acordate de llorarlo, después aplaudí. Anguita, cuando se trata de castigar más al pobre y menos al rico, favorecerlo, no es un problema de falta de coraje, lo que decía el periodista italiano. A mí me recuerda tanto en imagen y una serie de cosas más al actual jefe de gobierno, a Menem. Este Berlusconi realmente es payasesco. Un abrazo, Antonio de Selina. Il cielo azzurro sulla città è una luce che riscalda tutto e oggi sembra diversa. Hola, sí, saludos a Eduardo y a todos los compañeros de la mesa. Habla Héctor Finocchiaro de Béscar. Sobre la realidad de Italia, hay que tener en cuenta también los pueblos del sur, ¿no? Porque parece que Italia se decide todo en Roma y habría que ver para abajo también cómo reaccionan los pueblos del sur, si se van a bancar todos los ajustes que vienen del norte, ¿no? Chao, un abrazo, Eduardo, y para todos. Y bueno, esperemos que esos nombres, la 'ndrangheta y todos esos nombres ahora se conviertan en la usina de cambio. Que el sur también exista, ya. Porque en realidad este dato que yo comentaba al principio, hoy 3 de cada 10 jóvenes italianos del sur no tienen trabajo, los nini, de los cuales se hablaba acá en los años 2001, 2002, 2003, bueno, lo estamos viendo en la tercera economía europea, Alemania, Francia, Italia. Un título en los diarios de hoy jugando con los apellidos de todos estos líderes europeos. Mercosí acaba con los Papasconi. piangono, non parla mai e si nasconde soltanto. Estimado Eduardo, dalla Juan Carlos del Parque Patricio, si bien siempre he defendido y soy un partidario de la filosofía futbolística de Menotti, repudio su actitud y su silencio ante las madres de Plaza de Mayo cuando en la época de la dictadura acudieron y él prácticamente las ignoró. Esto hay que decirlo, porque si no estamos encubriendo algo que me parece que no es correcto y no es justo. Anguita, buen día. Te llamo porque no salgo de la indignación de Macri. Ayer salió a decir declaraciones de que va a mandar a la legislatura para expropiación. Fíjate que este tipo hasta en la desgracia sigue haciendo negocios. Le va a dar por un departamento viejo, o sea que debe valer el 50% de lo que vale un departamento nuevo, y después, cuando ya lo tiene la legislatura, lo manda a liquidar el terreno después de la demolición. ¿Y quién lo va a comprar? Alguno de sus amigos. La verdad que este tema es absolutamente cierto, el tono de lo de Macri ayer, esta actitud lo voy a expropiar todo. Ahora, también es cierto que hay una legislatura que si uno le tiene que poner a la legislatura que termina alguna calificación, yo no estoy en condiciones de calificar, pero ya de por sí no sería generoso, ¿eh? A la legislatura. Sí, señor. Ayer, el otro día, digo, cada uno en algunos temas ha brillado. Lo que contaba Epstein ayer, tendrían que haber salido, bien, todos tendrían que haber sido solidarios con esto. Lo mencionó Epstein porque se lo preguntamos y porque él fue el promotor. Pero todos tendrían que haber salido a decir, Mauricio, ¿qué hiciste sobre esa ley que votamos acá y que votaron algunos del pueblo? No, lo desconoció. Entonces, hagan valer los legisladores su papel para que cuando Macri diga es propio, diga, no, acá no hay ningún cavalieri, no hay ninguno. Pero hoy a la noche, Eduardo, y antes de pasar al informativo, tenemos dos con apellido italiano que van a estar en el auditorio de Radio Nacional. Sí. Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, presentan Más de lo Mismo con la conducción de Marcelo Simón a las 19 horas aquí en el auditorio de Radio Nacional. 8 de la mañana, 31 minutos. Servicio informativo, Karina Pérez Pintos y Nidia Aguirre. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 8 décimas, la humedad 88%, cielo nublado. Diputados, emitirá en comisión el dictamen del presupuesto 2012. Así lo confirmó en diálogo con Nacional Rock, Carlos Heller, legislador de Nuevo Encuentro Popular y Solidario. Por lo que dicen las declaraciones y demás, pareciera que hay una vocación diferente. En realidad, cuando se discutió el presupuesto del año pasado, estaba claro que lo que se intentaba era tratar otro presupuesto. Es decir, la oposición presentó proyectos de presupuesto alternativos que no eran discutir una coma, sino ir al fondo del tema. Pareciera que no es el clima con el que nos vamos a encontrar hoy, donde aparentemente en primer lugar todos están hablando de dar quórum, todos están hablando de firmar el despacho, algunos planteando disidencias parciales para habilitar el debate en el recinto. Así que me imagino que podremos avanzar. En Lomas de Zamora se voló el techo de una escuela por el temporal. Se trata del Instituto Quintana. El desplome de la estructura no provocó daños personales. En tanto, los fuertes vientos también ocasionaron la caída de varios árboles en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires. La tormenta también afectó a varias provincias del centro del país. Tránsito. Continúa cerrada la zona de Panamericana, ruta 8, hacia Pilar, tras el choque de 8 autos, uno volcó y se transita por colectora a 40 kilómetros por hora. El subte de la línea está transitando y dando su servicio de Carabobo a Plaza de Mayo, con pequeña demora de 3 a 4 minutos. Ernesto Ríaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 20 grados 8 décimas, la humedad 88%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Comienza espacio publicitario. Música inoxidable. Miércoles 9. Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto. Garúa, Naranjo, Griselos, Mariados, Gardelos, Redondos. Anticipan temas de su nuevo CD, Más de lo Mismo. Canto, canto. Miércoles 9 a las 19, Maipú 555. Capacidad limitada. Si no canta. Auditorios de Nacional. Si no canta. La Radio Pública Argentina. Radio a toda hora. Pública. La Radio Pública. 8 de la mañana, 35 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. María tiene 11 años y sueña con ser doctora. Hoy, este sueño está más cerca de ser posible, porque a partir de ahora, todas las nenas de 11 años pueden acceder a la vacuna contra el VPH, virus de papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. La vacuna se da en 3 dosis. Es obligatoria y gratuita en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de María y de todas las niñas de Argentina. De todas las mujeres de mañana. De todos por mañana. Sumate. Entre todos podemos prevenir el cáncer de cuello de útero. Para más información, entra a www.emesal.gov.ar o llamanos al 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de Internet. Ingresá a www.radionacional.com.ar y accede a los blogs con toda la información de los programas de AM, FM Nacional Folclórica, Nacional Rock y Nacional Clásica. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. La radio pública tiene mañana. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca. Periodismo. Periodismo con Eduardo Anguita. Sí, buenos días. Habla Juan Antonio de Casanova, un gran militante de por política y por mi religión. Evidentemente hay sacerdotes que no entendieron la palabra vos populi, vos dei. Se han quedado en el tiempo. Bueno, muy buen programa, los felicito. Chao. Buen día, Anguita y Hugo, soy Javier de Matadero. También alejar la muerte de la cabeza de la gente es aumentar la omnipotencia y crear en el individuo la ambición, la codicia y el egoísmo como forma de vida y el individualismo. Este es uno de los fenómenos de este sistema, para que pueda seguir acumulando de manera desesperada como si la vida durara más de lo que todos sabemos que dura. Es más, amigo, te agrego para tu gobierno, no sé si querrás tomarlos, pero hay chantas diplomados que están haciendo cursos de inmortalidad, ¿eh? Y hay gente que se anota. Hola, buenos días. Habla Ana de Neuquén. Quería decir sobre las armas de Mercado Libre que muchas mujeres son las que compran esas armas, ya sea para la cuestión de violencia doméstica o para defenderse contra violaciones, contra delincuentes. Es lamentable, pero es lo que pasa. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Hoy más que nunca, periodismo. Periodismo con Eduardo Anguita. Cuando son las 8:38 estoy viendo por internet un portal que se llama Otro Uruguay es Posible. Y en ese blog sale la foto de Daniel Rafecas, donde, se lo destaca porque dio la orden de detención a una cantidad de represores por un episodio sucedido el 5 de noviembre de 1975. Esto yo lo comenté ayer a la noche con Tati Almeida y tiene una gran significación porque funcionaba en ese entonces, todavía regía formalmente la Constitución, ya funcionaban las bandas de criminales. Tengo en línea a Julio Mogordoy. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Eduardo? Bien, bien. Yo busqué un portal uruguayo porque con vos hemos compartido años de, de prisión, y siempre destaco que vos sos de los que, cuando las cosas se pusieron duras en el Uruguay, dijiste: no me voy ni a Europa ni a ningún otro lugar, sino voy a pelear por la patria grande. Y fuiste un militante y estuviste en ese, en esa casa, y bueno, me gustaría que nos contaras qué pasó ese 5 de noviembre de 1975. Bueno, esa es una de las contradicciones que justamente figura en la causa, ¿no? Porque no es el 5, es el 4. Este, el acta de defunción de Chavela, que es María Teresa Barbí, es del 4. Ellos hacen todo lo perdido como si fuera el 5, plantan el arma, todas esas cosas, digamos, y lo dan el 5, pero en verdad es el 4. Y bueno, el 4 a las 10:30 de la noche, estábamos por comer y bueno, tocaron fuerte, cayó una patota, yo venía armando, era la banda de Gordon, Guiminetti, y otros cuantos más, digamos, entraron en la casa, digamos, solo hicimos una pequeña resistencia, teníamos tres pibes chicos, de 9, 7 y 5 años, y bueno, se hacía muy difícil, y además tampoco teníamos ningún poder de fuego, digamos, como para contrarrestarlo. Mi hermano Tino quiso, Washington quiso salir por las terrazas junto con Barbiche, y bueno, estaba todo ocupado, digamos, no, era imposible, imposible, bueno, decidimos entregarnos, y bueno, y ahí entró la patota. El primero que entró fue Félix Madrid, que entró al grito de quién es Chavela, quién es Andrés, Andrés el Tupa, dijo en algún momento. ¿Qué eras vos? ¿Qué era yo? Por el hijo de Artigas. Exactamente, que éramos los uruguayos, por lo general acá nos podíamos ir. Ese nombre, bueno, era bastante común, Andrés. Después lo va a llevar mi hijo, Andresito, que vos lo conocés. Y bueno, yo tenía documentos argentinos, y mi apellido Helber, Julio Ernesto Helber era mi documento. Entre los que estaba mi hermano, que bueno, que al ser uruguayo, que era él, viste, por eso es toda la hazaña con él que después tienen. Y la Madrid se fue directo a la cocina y dijo: es esta, y la mató, la fusiló ahí en el suelo, estaba entregado. Después le plantaron un 38 que andaba, que no servía, y aparte no traía bala, era inútil, igual que el 44-40 que dice que disparamos, tampoco tenía bala. Y bueno, la fusilaron. Yo en verdad no sabía ni cómo su apellido, digamos, para mí era Chavela. Y después, tiempo después, muchos años después, ya estando en el diario, una vez Horacio del Vich me llama para preguntarme si un tal Washington Mogordo tenía algo que ver conmigo. Pues uruguayo y Mogordo, le faltaba solamente la I. Le dije, sí, le dije, ¿por qué? Y bueno, cuando me dijo que era por esto, le dije, bueno, yo también estaba ahí. Y así fue que hicimos una nota que se llama Cuestión de Fe. Ahí me enteré quién era el rubiecito que es Félix Madrid, que tiene un prontuario bastante importante, ¿no? Julio, déjame aclarar para los que no saben que entre las 15 detenciones está la de tipo que era oficial de la bonaerense. Claro, era un oficial de la bonaerense que recién en el 91, eso son hilados, y después va preso por pirata del asfalto. Pero aparte, es el tipo que comanda la represión a los fans de los redonditos de ricota Mar del Plata. Es decir que este hombre integraba una banda mixta de civiles, militares en el año 75, después siguió su carrera en la policía, y hizo estas cosas que vos estás mencionando. Sí. Bueno, estaba libre hasta que lo hizo detener Rafecas. Sí, estaba libre. Además, mirá, este tipo fue en el 97 lo reclutó el gobernador en ese entonces, Duhalde, ¿sí? Y lo hizo interventor del hipódromo de La Plata. Ah, caramba, ¿dónde la CNU había hecho de las suyas abundantemente? Exactamente, vos fijate cómo se arma todo esto, ¿no? Yo lo he nombrado en muchísimas oportunidades, no solo con Rafesca, con otros jueces que le han dado en la causa. Jamás se lo tocó, como un intocable, siempre fue un intocable, por lo cual, digamos, que ahora esté detenido es realmente, como decías vos que estabas hablando con Tati, viste, el tema que juzguen, porque ahí hay otras denuncias, el campo funcionó, nosotros le decíamos, ¿a vos te torturaba Guglielminetti, que era civil? Guglielminetti era oficial de policía también, ¿no? No, era civil. ¿Civil se hacía llamar mayor Guastavino y era civil. Era civil. Pensé que estaba enrolado en la policía. ¿No? Bueno, civiles que formaban parte del 601 de inteligencia, pero que no tenían incorporación formal ni a la policía ni al ejército, ¿no? Personal civil de inteligencia. Incluso nosotros después los conocimos, porque después de haber pasado el campo, digamos, que lo que fue después el banco, nosotros lo que estaba diciendo, que le decíamos la Brigada UEM, División Perro de la Brigada UEM, Puente 12, esos eran los nombres que nosotros le dábamos en el 75, ya sabíamos que era un lugar de tortura, digamos, la militancia, ¿no? Por ahí pasó el capitán Munarri. Porque cuando lo estaban torturando... Capitán Munarriz era, en realidad, un militante del ERP, que le decían el capitán. Que le decían el capi, exactamente. Y cuando lo estaban torturando a Norberto, le dijo... estaba torturando, se llamaba el coronel, que para mí siempre fue Gordon, pero bueno, hay algunas dudas. Yo plantea que puede ser otra persona. Te va a pasar lo mismo que al capi, que se quedó acá mismo. Y después cuando llegamos de nuevo a los calabozos que nos tiraron, yo le pregunté a Roberto quién era el capi y me dijo que era Munarriz. Un lugar donde estuvo Almiro Suárez, un montón más, en el año 74. Ese lugar fue un lugar de tortura. Y ahora cuando fuimos con Rafesca, ¿sí?, a un reconocimiento... Yo la verdad que le tengo una fotografía, yo le dije en todos los lugares, ¿dónde estaba la puerta del galpón? Que hoy no existe la puerta del galpón, pero están los ladrillos cambiados, te das cuenta que un ladrillo tiene 60 años y otro tiene 20 años, ¿no? Que era la puerta del galpón. La verdad que nunca creí que Rafesca fuera a hacer esto, pero es muy importante. Muy importante. Es una causa... de algo que nadie quiso hacer. Anteriormente hubo otro juez que no la quiso tocar, que decía todo del 76 para adelante, no me acuerdo cómo se llamaba, que la tenía antes. Pero bueno, para mí me parece muy importante. Te mando un abrazo, Julio, porque tenemos que pasar otra nota. Dale. Fuerte abrazo para Julio Mogordoy, con quien compartí años en la cárcel de La Plata, en Rawson. Como él decía... se vino de Uruguay acá, y uno ahora, cuando venga Pepe Mujica el viernes y esté en la Universidad de Lanús, uno dice, si somos de la misma honoris patria. Honoris causa. Si, claro, pero honoris si somos causa. De la misma patria. Y lo dicho, José Félix Madrid, comisario de la bonaerense, retirado, que cobraba su sueldo, seguiría cobrando, porque claro, va a estar con prisión preventiva, pero ahora ya no va a poder gozar de la impunidad que sufrió hasta anteayer por un delito cometido en 1975 y todos los que habrá para mencionar. Comienza espacio publicitario. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. A toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 48 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. ¿Escuchaste a Larrea? Swing. Lunes a viernes, mañana, de 9 a 12. Por la radio pública. Fin espacio publicitario. Mañana es tarde para entender la realidad. Hasta las 9, hoy más que nunca, por la Radio Pública. Con él en un Torino rojo como el sol, como mi sangre, como el pimiento de mi corazón. Ay, cómo hablar encima de esta voz, Revolución o Picnic, esa es la disyuntiva, por favor. Qué discazo doble se mandó la chicana con Dolores Orá, la cantante de la chicana. Estamos en comunicación hoy más que nunca. Buen día, Dolo. Buen día. ¿Cómo va? Muy bien. Qué lindo disco hicieron. Grande, gordo, con dos discos. Bueno, qué bueno, con muchos invitados, con tangos, con valses, con milonga. Se abrió la chicana, ¿qué pasó? Y hacía 5 años que no grabábamos. Ajá. Y Acho había hecho 2 discos solos, yo un disco sola. Y bueno, en esos años acumularon deseos de temas y... Este tema para el próximo de la chicana, que para el próximo de la chicana podríamos hacer tal cosa, bueno, y así. Y justo cumplíamos 15 años y... ¿La y chicana? La chicana. No el matrimonio. No, el matrimonio 20. ¿El matrimonio 20? Sí, que... Ande, aguante, hasta el boda de oro, no tiene que parar. Impresionante. Dolo, ¿y entonces? Y entonces, y encima en todos estos años se vino abajo el mercado discográfico. Y bueno, dijimos, tenemos un disco doble, como una declaración así de rebeldía. Ahí está. Y lo hicimos. Y con ese arte con el cual se proponen y consiguen siempre las cosas, además, bueno, de que musicalmente son impecables, tiene un arte precioso el disco. Hecho por él, además, por Acho. Por Acho, ¿no? Acho sí. Es un capo, sí, Acho Stoll estamos hablando, ¿no? El que hablaba ahí antes era el compañero Anguita. Sí, sí, acá está. Mi querida hablar. Dolores, estuve cuando presentaste ese disco solista en un centro cultural... Lindísimo. ¿Estuviste? ¿Cómo? El disco solista. Sí, claro que sí. No, pensé que este Revolución o Picnic. No. En ese que mencionaba, yo estuve ahí en primera fila. Ah, sí, el Salto Mortal. El Salto Mortal, tal cual. Hiciste nota, sí. Tienen que venir los dos a este centro cultural nuevamente. Al Tazo, ¿no? Al Tazo. Me encantó lo de a pedido del público, porque además es cierto, lo pidió el público. Sí, porque nos fue muy bien en julio, que hicimos 10 shows, sí. Con un poco de miedo, te voy a confesar, porque eran muchos shows, y nos fue bárbaro, y entonces, bueno, ahora los muchachos nos programaron de nuevo. Qué bueno. Bueno, para los que nos están escuchando, quedan los viernes 11 y 18 y los sábados 12 y 19 de este mes, a las 22, ahí en Defensa 1575, ¿no, Lola? La altura, debo. Defensa no, frente al Lezama. Frente al Lezama, sí, 1575, sí. Ahí lo estoy leyendo. Bueno, ¿y ahí y después de eso qué? Y después de eso posiblemente vayamos a hacer una presentación a Madrid, que hace 2 años que no vamos para allá con esto de la crisis. Siempre íbamos 1 o 2 veces por año y ahora se cortó un poco y allá tenemos todo un público y periodistas amigos y demás, así que nos da un poquito de dolor no llevar este disco nuevo y querido. Y precioso, así, además. Posiblemente vayamos para allá, estamos viendo. Dolores y Acho, ¿cómo se defienden o cómo enfrentan la piratería cibernética, la propiedad intelectual deshecha? Puteamos nomás. ¿Putean nomás? Nomás, sí. Ajá, sí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos queda otro? Bueno, tratamos de hacer unos lindos discos para que la gente los quiera tener, uh-huh. ¿No? Unos lindos libritos, esas cosas gráficas. Sí. Embellecerlo gráficamente como para la cosa del fetiche, ¿no? Sí, señora, para que no se pierda eso. Sí, para que los fans lo tengan en la mano y lo quieran. Pero bueno, es imposible, hasta que no se regule es muy difícil. Y anda a regularlo, ¿eh? Anda a regularlo, además. Es dificilísimo. Está esta cosa, ¿no? Que en España ya hay una ley de sí. impuesto en el soporte, digamos, ¿no? Toda persona que compra un DVD, un CD virgen o un DVD virgen, hay un impuesto que va directamente a... creo que a los derechos de autor o una cosa así. Además de composiciones de Acho Stoll, el disco tiene temas de Tata Cedrón, de Aníbal Troilo, de Charlie García, de Armando Baptista, de Cátulo Castillo, de Kurt Weill. Me encanta cuando cantás en chino, Dolores, es precioso. Homero Manzi, Bertolt Brecht. Y tiene una versión de La calle del agujero en la media, de Nicolás Olivari. González Tuñón. Sí, González Tuñón. Estaba leyendo Olivar y me salió Tuñón. Tuñón Cedrón. Tuñón Cedrón. Sí. Con la cual te vamos a despedir, Dolores. Lo mejor acá en España y donde sea para la chicana, vos sabés que desde vamos siempre. Vamos a ir, Hugo, ¿no? ¿A España? No, a la casa del agujero en la media. Llevamos las valijas, ¿no? Llevamos las valijas, algo ya. No me vengas a chicanear. Vamos, vamos hoy. Indignado, ¿no? Indignado, ¿no? Vamos a putear a España. Claro, claro. Vamos a putear contra Rajoy, vamos. Sí, nada, de tapas y de puteadas. Y esta cuando lo dice, lo hace. Es brava. Dolores, un abrazo enorme para vos y para Acho, para todos los amigos de La Chicana. Sabés que mi admiración desde siempre, desde cuando nacieron, por suerte los vine a hacer. Y acá está, La calle del agujero en la media. Bueno, un beso muy grande para los dos. Gracias. Gracias, Dolores. Dolores, gracias, querida. Chao. Chao, hasta siempre. Una calle que hay en cualquier ciudad y la mujer que amo con una boina azul. Yo conozco la música de un barracón de feria, barquitos en botella y humo en el horizonte. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad, ni la noche tumbada sobre el ruido del bar, ni los labios cegados sobre un viejo cantar, ni la ficha apagada del grotesco armazón de la araña del mundo sobre mi corazón. Y las luces que siempre se van con otros hombres, de rodillas desnudas y de brazos tendidos, teniendo pocos sueños iguales a los sueños que acarician de noche a los niños dormidos. Tenía el resplandor de una felicidad y veía mi rostro fijado en la vidriera, y en un lugar del mundo era el hombre feliz. La primera vez que la vi personalmente de Dolores Solá fue el día en que moría Álvaro Alzogaray. Y era una actividad cultural que había organizado Martín Sabatella. Y cuando le tocó hablar, esta dijo, bueno, se murió. Y estallaron los aplausos, ¿no? ¿Esto también es matemática, amigo? Veo que estás tirando un centro. Estás tirando un centro, Adrián. Alaro. Sí. Porque va a presentar, Adrián Paenza presenta esta noche su sexto libro de matemáticas, y como dijimos hace unos días, llegó en la agenda, es en el Teatro Maipo, Esmeralda 443, pero mirá qué invitado, va a presentar desde ya Víctor Hugo Morales, dice aro Adrián Corol, porque Emanuel Ginóbili, nada menos, el gran crack del básquetbol argentino, va a participar de la resolución de problemas matemáticos. Es bravísimo, me parece. Que se le va a dar a toda la gente. Y, por supuesto, hay una invitada de honor, que es la presidenta de la Nación, nada menos que Cristina Fernández de Kirchner, va a estar en el acto, que es hoy a las 20:30, con lo cual yo creo que quien no tiene ya el boletito asegurado para entrar, se le va a hacer muy difícil, sí, porque ya no. Ya es está para un estadio. Sí, ya está tomadísimo todo. Lo escuché a Paenza. Con Mona el sábado, claro. Y se vendió todo por Tiqueté. Sí. Para no alentar, viste, a la gente que vaya y se sienta frustrada después, porque realmente es una convocatoria interesantísima. Y antes de irnos, las bolsas europeas caen, por supuesto la de Milán va al frente de todas, porque este anuncio de que el Parlamento italiano no le ha dado a Berlusconi el apoyo es la noticia del día en muchísimos lugares del mundo. La otra noticia que no hay que perder de vista respecto de lo que pasa en el mundo es la escalada de violencia verbal entre Israel e Irán. Mahmoud Ahmadinejad acaba de decir, bueno, si Israel nos ataca, la vamos a hacer desaparecer del mapa. También es cierto que el diario de Tel Aviv, Haaretz, ya anunció que está preparado lo que ellos llaman un ataque preventivo, ¿no? Ataque preventivo. Situación delicada, hay una misión del Organismo Internacional Atómico, que depende de Naciones Unidas, y según The Washington Post, este organismo ya habría detectado, escuchen bien, un equipo de científicos donde habría, esto parece una película de Hollywood, un ex soviético, uno de Corea del Norte, y otro ya no me acuerdo de qué país. ¿No es cubano? Sí, falta. Y esos son los que están preparando una bomba atómica que va a estar lista dentro de poco. Ahora, fíjese qué casualidad. Todos los expertos militares dicen que si